Pareces un toldo llevando sol todo el día, jalándole a los buhoneros para que vendan tu mamarrachada de CD. Eso es histórico, nunca antes visto, mutante mocoso y baboso. Eres igual a Ren y Stimpy.